Mateo. Recordáis que hemos estado hablando, hemos cerrado algunas preguntas que le hicieron a Jesús y una en el capítulo 22 con la que Jesús terminó, digamos, las preguntas de los demás, ¿verdad? ¿De quién pensáis vosotros que es hijo el Cristo, ¿no? Y hemos estado hablando de las preguntas que Dios nos hace y cómo tenemos que intentar encontrar respuestas a esas preguntas. Dios es un Dios de amor, de justicia, de misericordia, y Él nos hace preguntas. En la Biblia hay muchas preguntas que Dios hace al hombre y a la mujer. Pero también hay muchos textos y muchas ocasiones en las que el hombre le pregunta a Dios con buena actitud, con la actitud de aprender. Y son esas preguntas que durante estos días de verano, estos meses en los que no vamos a estar, digamos, dando sistemáticamente ningún libro, pues vamos a enfrentar o vamos a considerar a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y son preguntas que están muy patentes en la Biblia y están contestadas. La primera o las primeras preguntas que quisiera considerar esta mañana están en el libro de Habacuc. Tiene muy poquitas páginas y está ahí como en una zona de la Biblia que a veces saltamos porque hay grandes libros como Jeremías, Isaías, Daniel, y luego está el Nuevo Testamento y ahí en medio hay como una especie de libros que siempre pasamos rapidito porque no sabemos muy bien cómo enfocarlos y pensamos que tienen un mensaje algo tan especializado y tan difícil de sacar, ¿no? que tenemos la tendencia de irnos hacia otros textos. Habacuc está entre Nahum y Sofonías, que también son otros dos que no conocemos mucho. Así que si queréis buscar Miqueas, que sí que es un poquito más largo, y estaréis ya muy cerca de Habacuc. ¿Por qué acercarnos a este libro, si es que se le puede llamar libro, ¿verdad? Porque tiene una página y media, a estos tres capítulos de la palabra de Dios en tiempos como estos, ¿no? Pues seguramente porque hay algo que necesitamos como iglesia encontrar, y son respuestas. El momento en el que vive nuestro siglo XXI, este que parece que hace mucho que empezó, pero en realidad solo lleva 13 años y los siglos tienen 100 años, así que es un siglo muy nuevo. Casi fue un siglo parido, concebido en crisis, por los primeros años parecía que se iba con la inercia del siglo XX, que acabó muy bien, ¿verdad? Acabó en plena cayó el muro de Berlín, cayó los sistemas estos que estaban restringiendo la libertad y la economía en lo que era Europa y Asia, y de repente pues empezó a florecer ahí en la economía y la libertad en algunos países a finales del siglo XX, y entonces el siglo XXI empezó muy bien, con la inercia de todos esos acontecimientos que tan buenos habían sido al final de siglo. Sin embargo, no duró ni 5 años la bonanza. A partir del año sexto del siglo XXI, por 2006, 2007, había gente que decía que iba a haber una crisis tremenda. Eso fue en 2006, aproximadamente, 2005-2006. ¿No? ¿Cómo va a haber crisis, ¿no? Por aquel entonces había casi pleno empleo en España, personas de otros países venían a trabajar aquí, ¿verdad? No ha sido hace tanto tiempo, total, hace 5 o 6 años de eso. Pues durante un tiempo, además, incluso una buena parte de la población y de los dirigentes mundiales se negaron a hablar de que venía una cosa tan fuerte, ¿no? Al final parece que sí, que venía algo fuerte, y no solamente en lo económico, como ya parece que se ha visto, sino en lo político y también en lo social. No sabemos hacia dónde va la historia, ¿verdad? Tenemos un momento ahora mismo que si vamos leyendo por ahí gente que piensa y gente que tiene un poquito de visión de las cosas, la mayor parte de ellos coinciden en que estamos en un momento de crisis en el sentido de cambio importante. No solamente es una cuestión de que aumente el número de parados, se cierren empresas, que también, y es muy importante, pero de cosas que remueven aquello en lo que durante unos cuantos siglos la humanidad ha estado confiada, ¿no? Como la democracia, como la política, como las normas sociales, como las normas morales. También hay muchas preguntas ahora sobre cuándo vamos a empezar a permitir que los viejos mueran por voluntad de los más jóvenes, ¿verdad? La eutanasia. Y cuándo vamos a empezar a permitir que las relaciones entre personas pues cambien. Incluso entre personas de distintas edades, hay algunos países que ya están empezando a plantear las relaciones entre prácticamente niños, púberes que se llaman, y adultos. Y en algunos lugares ya también se empieza a hablar, en algunos foros así muy avanzados donde se quiere ir por delante de los que van por delante, se empieza a hablar de las relaciones de hombres con los animales, de personas con animales, ¿eh? Así que las cosas posiblemente cambien y nosotros estemos, si el Señor no viene antes, en su justicia y en su amor también por los que estamos aquí, pues las cosas van a cambiar y vamos a ver cosas que ni imaginamos. Pues fijaros si el libro de Habacuc, o el profeta Habacuc, que vivió por el siglo VI antes de Cristo, es actual en los días de hoy, que empieza con estas palabras. Voy a leer en la nueva versión internacional, que digamos que actualiza un poquito el lenguaje, pero es bastante fiel a lo que tenemos en la Reina Valera también. Habacuc, capítulo 1, verso 1. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acusa al justo. Acosa al justo, perdón. Y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc significa abrazo, o viene de un nombre que significa abrazo. Parece que originalmente era un nombre asirio que daba nombre a una planta que era como una enredadera, ¿verdad?, que abrazaba todo, y de ahí viene el nombre de Habacuc. Y el sentimiento que Habacuc desborda en estos textos, la fuerza que tienen sus expresiones, da la impresión de que era alguien que realmente amaba a su pueblo y amaba a su generación. Estaba preocupado por aquellos que vivían en su tiempo, ¿no? No solo por él mismo, como ya vamos a leer después. Posiblemente Habacuc era levita, posiblemente. Hay pocos profetas que se presentan como profetas en sus libros, y normalmente es porque tenían ese oficio. Si lo hacen así es porque tenían el oficio de profeta. Así que no es alguien que andaba por el campo pastoreando ovejas como otros y el Señor les llama, ¿verdad?, para que den una profecía, sino que era alguien que parecía que estaba dedicado a la casa de Dios y estaba en Judá y posiblemente tuviera un ministerio muy específico. Él, en el capítulo 3, ya lo veremos, compone un salmo, una canción, que él mismo pide que se cante con ritmo, con un tono especial de emoción y demás. Es decir, que era alguien que estaba muy preocupado pues también y muy dedicado a la adoración y a la alabanza a Dios, ¿no? Es alguien que está, fijaros en estos primeros cuatro versículos, como nos damos cuenta enseguida, que está profundamente afectado y angustiado por las injusticias y por el aparente éxito del mal a su alrededor. Y es alguien que a pesar de todo eso, a pesar de esa situación de angustia, a pesar de esa situación de vacío, pues está bien encaminado, ¿no? Podemos decir que está bien encaminado. Mucha gente, muchas personas, incluso nosotros con esas sensaciones, podemos tener la tentación de como dice aquello, ¿no?, de echarnos al monte y olvidarnos de todo y decir, bueno, la vida son 4 días, vamos a vivirla lo mejor que podamos y a olvidarnos de esto, ¿no? Sin embargo, encontramos aquí a Habacuc, aquel hombre de Dios, aquel hombre que habitaba en los atrios de Dios, profundamente afectado, muy cercano al pueblo, no estaba lejos de lo que le pasaba a sus conciudadanos, no era alguien que estaba viviendo en una vida monástica, ¿verdad?, alejado de este mundo, sino muy cerca de este mundo. Y este hombre angustiado, este hombre muy atribulado, muy afectado por lo que está viviendo en la historia en sus días, dirige su queja al único al que hay que dirigir nuestra frustración, ¿verdad? No lo hace contra nadie. No lo hace contra nadie de sus semejantes. Va a Dios a pedirle explicaciones, ¿no?, a preguntarle por qué. Y empieza así el libro. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Versículo 2. Sin que me escuches. Es así como él se siente. Sin embargo, en este libro, Habacuc recoge la respuesta de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que los creyentes a veces nos olvidamos, ¿no?, de que Dios está ahí y está para respondernos también. Cuando le preguntamos con sinceridad, cuando nos acercamos a Él en nuestra incomprensión del mundo, en lo que cuando no entendemos y nos humillamos y sabemos que Él sí tiene explicación, Él da explicación. Y no es porque sea Dios tenga que excusarse con los hombres. No es porque Dios tenga ninguna obligación de dar explicaciones. Es porque como el Padre explica al Hijo lo que está pasando, por amor, Él nos da respuestas. Lo que pasa es que no siempre esperamos, o sea, no siempre tenemos la respuesta de Dios que nosotros esperaríamos. Pero Dios da respuestas, y sus respuestas son serias, y sus respuestas son respuestas. No son caramelitos para endulzarnos la vida, ni son cosas que nosotros nos regalan los oídos, ¿verdad? Dios da respuestas. Y fijaros aquí la respuesta de Dios, ¿no? Versículos 5 al 11. Mirad a las naciones, contempladlas y quedaos asombrados. Voy a hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creeréis, aunque no las creeríais, aunque alguien os las explique. Estoy, ahora dar el ejemplo, qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero fijaros cómo empieza Dios. Mi respuesta no te la vas a creer. No es lo que tú esperas. Porque tú ves cosas que están mal, ves lo que está pasando, pues no es nada comparado con lo que viene. Vamos a leerlo. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa, vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un dios. Querido Habacuc, ¿estás angustiado? ¿Estás perplejo sobre lo que estás viendo? Pues vete preparando. Porque solamente es el aperitivo. Solamente es el aperitivo. Lo que viene es algo mucho más terrible, es algo que si no lo ves, no lo vas a creer, es lo que quiere decir, ¿no? Dice, no lo creeréis aunque os lo expliquen. No lo creerás si no lo ves. ¿Qué os parece? La preparación que Dios hace con Habacuc para lo que tiene que venir no tiene ni un, o sea, no tiene nada edulcorante, no tiene ninguna cosa que endulce, nada que lo ponga un poquito más positivo, ¿no? Todo lo contrario. Dios le anuncia a Habacuc algo que todavía está por suceder y que hasta que no suceda no lo va a creer. Y bien, ¿cuál es nuestra respuesta, ¿no?, ante esto? ¿Cuál es la respuesta de Habacuc? Pues espere, a mí me gustaría que la pudiéramos seguir, ¿no? Porque todo este libro, todos estos tres capítulos son una lección de oración ante la crisis. Y no hablo de la crisis económica, repito. No hablo de que haya más o menos bonanza económica, de una crisis mundial, de una crisis global, que vamos a vivir, que estamos viviendo, y que no sabemos hacia dónde nos lleva. Y la Iglesia tiene que estar contemplando como Habacuc esta descripción, porque vienen cosas. Vienen cosas. Aquí tenemos lo que no tenía Habacuc, que tenemos nosotros, ¿qué es? Pues, por ejemplo, Internet, ¿no? Donde uno se puede asomar al mundo en unos minutos. No necesita ni leer la prensa, ni buscar en la televisión, nada. Uno se puede asomar al mundo inmediatamente y ver de qué se habla, ¿verdad? De qué se discute, por dónde van unos, qué hablan otros. El conocimiento que se puede tener ahora no tiene nada que ver con el que tenía Habacuc, pero Habacuc recibió una revelación mucho mejor que la de Internet, ¿verdad? Fue el propio Dios, el rey de los tiempos, el rey de la historia, quien le puso delante rápidamente el panorama. ¿Y cuál es la reacción de Habacuc aquí? Versículo 12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, Santo mío? No moriremos. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Como si dijera, mira, me dices esto, pero es que tú, lo que sé de ti, roca mía, Señor, lo que sé de ti me dice que tiene que haber algo más. ¿Os dais cuenta? Me dice que esto que me estás diciendo no es suficiente. Pásame la página y enséñame el próximo capítulo. ¿Os dais cuenta? Esto no puede quedar así, Señor. O sea, creo tus palabras, creo lo que me estás diciendo. Pero también sé que tú eres Señor desde la eternidad. Dios mío, Santo mío. Tú eres inmortal. Tú no permites, no puedes ver el mal. ¿Y que esto no es verdad? Claro que sí. Entonces, por eso, Habacuc le pide más. Y la segunda parte del versículo 13 es seguir con las preguntas que le empezaba a decir en los primeros versos, ¿verdad? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Bueno, no sé si os acordáis de las clases de historia que nos dieron cuando éramos más jóvenes, ¿no? Asiria era la nación que dominaba por aquel entonces y de repente se levantó otra mucho más poderosa, que eran los caldeos, que son los babilonios, ¿eh? Los caldeos son los babilonios, se levantó Babilonia y arrasó con todo lo que había. O sea que todo lo que el Señor está aquí anunciando, todo eso ya había empezado a pasar. Y Babilonia se constituyó, se erigió en la nación más poderosa, en el imperio mayor que hubo. Todavía en muchos museos, no en España, pero en el centro de Europa, podemos encontrar restos de el esplendor de aquella Babilonia. Hace poco hemos estado en algunos museos de estos, como familia, nosotros hemos visto la grandeza de los babilonios. Impresionante. Lo que venía era impresionante. Y eso era todo conseguido a base de fuerza, a base de saqueo y a base de cargarse todo lo que se ponía por en medio. Así que Habacuc le dice al Señor, continúa con esta otra batería de preguntas. No es posible que esto venga de ti. Tú no eres así. Yo te conozco y algo no encaja. Así que, ¿qué va a pasar? Hay versículos clave en este libro de Habacuc, ¿verdad? Los primeros son los cuatro que hemos leído, las preguntas. Después, el verso 12, ¿no? Tú no eres así, falta algo, ¿eh? Versos 12 y 13. Y ahora viene otro versículo clave en la relación de Habacuc con Dios, en la oración de Habacuc. Y es el versículo 1 del capítulo 2. ¿Qué va a hacer Habacuc con todas estas preguntas, con este mensaje que está recibiendo de parte de Dios? Él se hace un propósito. Antes oíamos a Andy decir que quiere ser alguien que tiene el firme propósito de adorar a Dios, ¿no? Que tiene el firme propósito de servir en su vida, que es de firme propósito, tomando como ejemplo lo que no hay que hacer, ¿no? Lo que pasó con Jeroboam. Pues aquí tenemos a Habacuc haciéndose un propósito muy claro. Ante toda esta perplejidad, ante todas estas dudas, ante todas estas preguntas, él no desespera y dice: estaré en mi puesto de guardia. Me mantendré alerta. Y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Fijaros. Estaré en mi puesto de guardia. Lo que os comentaba antes. Señor, hay algo más. Hay algo más que todavía no encaja, ¿verdad? Pero su decisión no es desesperarse y perderse por ahí, ¿no? Y perder la fe y perder la confianza. El libro de Habacuc es un libro de fe, de confianza en Dios. Y lo que estamos viendo es como un hombre de Dios, un hombre que conoce a Dios y ve lo que hay a su alrededor, lucha por mantener su confianza. Y dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice. Fijaros. No me fío de mí mismo. Ese es el mensaje de Habacuc, ¿verdad? Es la idea de Habacuc aquí. No me fío de lo que estoy viendo, de lo que estoy escuchando. No puede ser. Las conclusiones a las que llego no pueden ser verdad. ¿En quién confío para buscar la explicación a las cosas? ¿En quién confío para encontrar consuelo? ¿En quién confío para encontrar respuestas a lo que veo y a lo que oigo? ¿Aún del propio Dios? Pues espero todavía en Él. La respuesta de Habacuc ante su pequeñez, además de reconocerla, es manifestar la certeza de que esto es una cuestión de aguantar, de que esto es una cuestión de mantenerse, de hacer el esfuerzo de velar, de hacer el esfuerzo de subirse a la torre y aguantar ahí el calor, lo que esté cayendo, ¿verdad? Y pasar la noche en vela, esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando que llegara a alguna conclusión? ¿Darle vueltas yo mismo a las cosas? ¿No dormir porque mis preocupaciones no me dejan dormir? ¿No? No dice aquí que voy a pasar la noche buscando respuestas en dentro de mí. No dice aquí que voy a pasar la noche reflexionando a ver lo que se me ocurre, ¿verdad? Lo que dice es, velaré para ver lo que Él me dice. Nosotros no tenemos explicaciones para muchas cosas. Mucho de lo que pasa a nuestro alrededor no tiene ninguna explicación para nosotros. Pero Dios tiene respuesta para todo. Jesús es la respuesta, ¿verdad? Eso lo cantamos. Y lo hemos oído de Él. ¿Eh? Yo soy la verdad y la vida, ¿verdad? Este hombre todavía no conocía a Jesús, pero conocía al Dios que se reveló en Jesús, en Jesucristo. Así que estaré para ver, esperaré, velaré para ver lo que Él me dice. Y qué he de responder cuando sea reprendido. No sabemos cuánto tiempo pasó entre lo que dijo Él en el versículo 1 y lo que viene en el versículo 2 del capítulo 2. A veces también perdemos la perspectiva y pensamos que lo que escribe un escritor de la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, se escribe todo ¡rum! de un golpe, de una vez, y a lo mejor se ha escrito todo de una vez, pero eso no quiere decir que los acontecimientos hayan sucedido rápido, uno detrás de otro e inmediato al otro. Lo que dice aquí el texto es que después que él hace ese propósito, sin saber cuántos meses y cuánto tiempo ha pasado, no lo dice. Lo que sí que dice es que, versículo 2, entonces el Señor me respondió. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá. No tardará. El mensaje de Dios aquí, impresionante, ¿no? Habacuc preparándose para cuando sea reprendido, para cuando sea preguntado. Ese Dios al que dices conocer, ¿qué está haciendo en medio de todo esto, no? Y hay una respuesta de Dios aquí. Dice, escribe la visión y grábala, porque es aún visión para el tiempo señalado. Esto va a llegar, esto va a suceder. Aunque tarde, fijaros qué cosa, estamos acostumbrados a la comida rápida, ¿verdad? Todo rápido. Y la palabra de Dios, cada vez que nos acercamos a ella, nos está enseñando que el tiempo, el Señor no lo mide en qué, no lo mide en segundos, ni en minutos. El tiempo del Señor es el tiempo en un sentido de oportunidad, cuando es el momento. Cuando es el momento, entonces suceden las cosas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¡pum! Dice la palabra, para Dios un día, mil años son como un día, y un día no mide Dios el tiempo como nosotros. En griego hay dos palabras que sí refleja muy bien esto, pero en español solo tenemos una palabra, el tiempo. Pero en griego, para decir el tiempo que se mide con el sol dando vueltas, llaman cronos. De ahí viene cronómetro, cronógrafo, todo eso. Pero el tiempo que se mide para cuando la ocasión de que algo suceda, se le llama con otra palabra. Se le llama kairos. Entonces hay dos palabras para esto. Pero en español y la mayoría de los idiomas modernos no tenemos esas dos palabras. Para Dios lo importante es el momento oportuno para que las cosas sucedan. Por eso dice, si tarda algo, o sea, si según tus tu medida del tiempo algo tarda, no te preocupes, que va a llegar. Y esto nos da un tremendo poder también en la confianza en el Señor. Si confiamos en el Señor, aquellas cosas que parecen no llegar, pero que han sido anunciadas por Él, llegarán. Y nuestro espíritu estará en paz con el Señor. Y en paz con los que están alrededor. ¿No nos dan ganas a veces de acelerar el que alguien madure un poquito? ¿Verdad? En caso de los que seáis padres, ya nos estaré seguro que me estáis entendiendo. Pero también de las personas que tenemos alrededor, que sabemos que el Señor va a trabajar en ellas y van a convertirse de lo que son ahora en personas mucho más útiles, mucho más agradables, mucho más, y nosotros estamos como queriéndole meter prisa a Dios y a esas personas para que cambien rápido, ¿no? Recién convertidos, o personas que llevan muchos años en el Evangelio y con el Señor, pero todavía no se han dado cuenta de terminar, y queremos acelerar. Y el Señor tiene sus tiempos, y la historia es igual. Queremos que las cosas pasen, que sucedan, y que ya lleguemos al final, y que se termine todo el sufrimiento. Pero el Señor nos dice que, aunque tarde, esperará. Faltaban 600 años para que Cristo Jesús naciera en Belén, ¿eh? Y hay quien ha visto aquí un refuerzo de la esperanza que viene desde muchos siglos atrás al pueblo judío y que se proyecta hacia adelante, la esperanza del Mesías. Pero aquí también hay una aplicación inmediata, ¿no? Y es que lo que te voy a anunciar va a llegar. Y entonces le dice el Señor: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Es uno de los versículos más famosos de la Biblia, ¿no? El justo por su fe vivirá. Viene de aquí. Además, la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo todas las naciones y toma cautivos todos los pueblos. Y estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. ¡Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas! ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿No se levantarán de repente sus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirle y despojarle con violencia? Son tantas las naciones que han saqueado que los pueblos que se salven te saquearán a ti, porque es mucha la sangre que has derramado. Y está hablando ya lo que le va a suceder a Babilonia. Está ya diciendo, Dios le está diciendo, viene Babilonia, va a hacer todo esto, pero después vienen otros que van a tratarlos igual que ellos os van a tratar a vosotros. Porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. ¡Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio! Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Esto es el juicio a Babilonia, que está por llegar. Por eso dice, aunque espere, no tarda. Aunque tengas que esperar, espéralo, porque esto va a llegar. Es decir, también Babilonia va a ser arrasada. Por esto, hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. ¡Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen! ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Otro versículo de los que ponemos enmarcado, ¿verdad? Estamos reconociendo muchos versículos, que no sé si todos sabíamos que venían de Habacuc, pero vienen muchos de Habacuc, ¿verdad? Pero hay que ponerlos en contexto. El Señor está explicando que no importa lo poderosa que sea la nación que va a arrasar a la siguiente nación, al final va a haber algo que es calificado en Apocalipsis como cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Versículo 14. Porque así como las aguas cubren los mares, así también la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¡Ay de ti que emborrachas a tu prójimo! ¡Ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo! Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria. Pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres. Esta alusión a la circuncisión, a la incircuncisión, eso de mostrar tus desnudeces, en realidad en el original dice mostrar tu incircuncisión, ¿verdad? Y aquí se ha traducido en esta versión nueva, claro, para que aquel que no sabe lo que es la circuncisión, pues lo entienda mejor, muestra lo pagano que eres. Muestra lo lejos que estás de los planes de Dios. Muestra lo lejos que estás de la del favor de Dios, ¿no? Versículo 17, que te aplaste la violencia que cometiste contra el Líbano, que te abata la destrucción que hiciste de los animales, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos, que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. ¡Ay de aquel que hace al madero, que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate! También estas frases están citadas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque estén recubiertas de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. La humanidad sin Dios se fabrica sus propios ídolos, ¿verdad? Y ahí tenemos, todas las semanas tenemos un ídolo nuevo, en los medios de comunicación, en todas partes. Aparecen ídolos que son como nosotros, pero representan un poco el ideal a donde nos gustaría llegar, ¿no? Y esos ídolos luego vuelven a caer. En aquellos tiempos eran grandes tótems de oro y de piedras preciosas. Ahora se adoran incluso a las personas, ¿verdad? Personas que aparecen por ahí y todo el mundo les sigue en Twitter. Tienen millones de seguidores en Twitter. Estos son los ídolos, ¿verdad? Y lo que diga esa persona es como un oráculo. Ya parece que porque la sigan no sé cuántos en un blog, ya es alguien que tiene una autoridad incuestionable, ¿no? Y las personas van detrás de esas gentes, les hacen la ola, les dan también autoridad y las ensalzan todavía más, ¿no? ¿Os dais cuenta? Es tan actual el mensaje de Habacuc. Aquí Dios está prometiéndole a Habacuc lo que va a suceder con todos aquellos que establecen su poder basándose en la violencia, en la dignidad de los demás, quitándole la dignidad a las personas, traficando con personas. ¿Sabéis que hay una asociación, ¿no?, que se llama Stop the Traffic, que es para intentar que el tráfico de personas para prostitución o para trabajos que nadie quiere hacer, para trasplantes de órganos, eso pare, porque es algo que está sucediendo ya. ¿Qué está sucediendo? Como si estuviera lloviendo, lo mismo que la lluvia, pues está pasando eso. Que hay personas que son secuestradas para sacarle los órganos y trasplantárselos a gente que paga por ello. Es decir, la humanidad se está sofisticando en el mal. Como civilización, deberíamos quitarnos ese nombre de civilización y llamarnos de otra manera. Esto ya no es una civilización, ¿verdad? Esto es un poco lo que está sucediendo a nuestro alrededor hoy, pero es lo que veía Habacuc en su momento. Y el Señor le dice, vienen más cosas. Y él dice, versículo 20, eso ya es Habacuc que lo dice, ¿no? Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios está en su puesto. Igual que Habacuc. Habacuc vigilante, velando, y el Señor en su puesto, dando órdenes, dirigiendo la historia. Calle delante de él toda la tierra. Él es el único al que hay que escuchar. Es lo que Habacuc está reconociendo aquí todo el tiempo. Ante lo que ocurre, el único al que hay que escuchar, el único que tiene razón, es Él, el Señor. el valor de su palabra, el valor de sus juicios, el valor de aquello que él dice y que se cumple, solo puede provocar silencio. Por esto esta palabra clave del versículo 20, calle delante de él toda la tierra. La pregunta es si la iglesia está callando también para escuchar bien a Dios. Si la iglesia está en su sitio esperando recibir del Señor lo que tiene que ser consuelo y lo que tiene que ser mensaje de evangelio de esperanza para un mundo así. Porque el profeta Habacuc aquí está representándonos a cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído y que hemos confiado en Cristo. Calle delante de él toda la tierra. Y entonces es cuando compone este himno, ¿no? Este himno que vamos a ver en otra sesión, veremos en otra sesión, en otro día, en otra ocasión, pero sí quiero dejar con vosotros solamente su lectura, para que nos quede esbozado, ¿no? Con todos estos dos primeros capítulos que hemos, todo lo que hay antes de la composición de este himno, ¿no? Himno en forma de oración, en tono de profunda emoción. Esto que dice aquí, en tono de Sigionot, significa en tono de profunda emoción, podría significar, no todo el mundo se pone de acuerdo en lo que significa ese Sigionot, pero hay una buena parte de comentaristas, de eruditos, de conocedores de la época y demás, que hablan de que está llamando aquí el texto a cantar esto con una emoción profunda, como si fuera una especie de himno de patria, ¿no? Un himno patriótico. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede. Un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. ¿Te enojaste, Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en sus caballos y montaste en tus carros victoriosos? ¿Descubriste tu arco? ¿Llenaste de flechas tu aljaba? ¿Tus ríos surcan la tierra y las montañas te ven y se retuercen? ¿Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos? El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas. Por él deslumbran por el deslumbrante brillo en tu lanza. Indignado, marchas sobre la tierra, lleno de ira, trillas las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu fuerza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles agitando las inmensas aguas. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma se caló en mis huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides,